12 y 34 minutos, es el momento de dar paso a nuestro siguiente invitado, a hablar de conducción, de la conducción responsable, que es nuestro tema habitual, insistente, todos los miércoles. Con precaución y atención a la hora de ponerse manos al volante se evitan muchos accidentes. Cada semana nos acompaña José López, agente de la Policía Local de Santa Eulalia y profesor de Educación Vial. Pepe, buenos días. Buenos días. Y gracias por estar aquí un miércoles más, aquí hinchando la cabeza a todos que somos conductores. Realmente es pedir precaución, porque depende de cómo uno se pone manos al volante, puede peligrar la vida de él y de los demás. Sí, eso es algo que nunca sabemos ni a quién le va a tocar, ni cuándo, ¿no? Ni el lugar. Entonces, para eso simplemente tenemos que, bueno, prever que eso puede ocurrir. Siempre hablo yo de la posibilidad del accidente y, en base a la posibilidad, pues tomar las medidas adecuadas para que no ocurra. A ver si cambiamos el chip de una vez y cuando vamos en el coche, pues tenemos en cuenta ciertas cosas. Como, por ejemplo, viajamos con los niños, sabemos que hay que atarlos, hay que ponerles el cinturón. Si son niños pequeños, deben llevar la sillita. Pero también viajamos con animales, con el perrito que nos acompaña. Ese perrito que a veces bajamos la ventanilla y va con las orejas así y con el viento. Esto no puede ser, ¿no? No, de ninguna manera. Justamente lo que tú acabas de comentar ya se da mucho, porque quien no tiene un perro, ¿no? Ya no hablamos según qué dimensiones o qué envergadura tenga el animal. Pero sí que, bueno, como lo tenemos como una parte más de nuestra familia, lo tenemos, claro, no solo de mascota, sino que, bueno, le hemos tomado un cariño, pues lo tratamos como si fuese también a veces una persona. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que normalmente no veo a ninguno que vaya en las condiciones de seguridad que tiene que ir. Por ejemplo, lo llevan sueltos dentro del habitáculo del vehículo, ¿no? Sí. No solamente así, sino que a veces van asomados por la ventanilla. Y encima del conductor. Lo más grave es que a veces, si va sobre todo el conductor solo, lo suele llevar en el asiento del acompañante delantero, o incluso, como tú dices, lo lleva encima del conductor, que va asomado a la ventanilla. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que los animales tienen que ir todos separados del habitáculo o del lugar donde se encuentre el conductor, para que nunca pueda interferir, ¿no?, en el conductor, en la persona. Puede hacer algún movimiento brusco, puede querer asomarse, puede ladrar, puede incluso, porque nos quiere mucho, pues subirse encima del propio conductor, y eso le puede hacer, pues efectivamente, que sufra el conductor un despiste y no pueda manejar después los mandos, ¿no?, también del vehículo, y en especial, sobre todo, el volante. ¿Cómo deben ir los perros entonces en nuestro coche? Tienen que ir separados del habitáculo. Normalmente hay vehículos que se le pone una rejilla, una malla de separación entre los asientos delanteros y traseros, y no solamente así, sino que además tiene que ir con una correa atada, pues, al dispositivo. Es como si fuese con un cinturón de seguridad, ¿no? Uh-huh. También tiene que ir atados, porque, como no, el animal también en un frenazo o en una colisión puede salir disparado hacia adelante, como cualquier objeto que vaya en el interior del vehículo, y eso no solamente le pueda producir lesión importante al animal, sino que además puede producir incluso hasta la muerte a la persona que vaya delante. O sea, es muy importante que el animal vaya en buenas condiciones para que en un momento dado no ocurra el accidente, que puede ocurrir exactamente lo mismo que si llevamos un niño, pues, en habitáculo suelto. O sea, exactamente lo mismo. El niño también puede ser o puede actuar de forma imprevista y querer abalanzarse encima de su padre, del conductor, y eso nos puede hacer que tengamos o hagamos una maniobra incorrecta y producir un accidente. Entonces, los perros, los animalitos, si son gatos, por ejemplo, pues tienen que ir dentro de una cajita, o sea, de un transportín. Si es un perro pequeño, también lo podemos llevar en un transportín. Sí, por eso he dicho que depende de la envergadura, porque si un perro muy pequeño, efectivamente puede ir dentro de un habitáculo, una cajita, y esa cajita, pues, atada a los sistemas de seguridad del vehículo. Pero claro, si es un animal grande, ya es más complicado llevar un habitáculo, una caja tan grande, y sobre todo si además llevamos algún otro pasajero también atrás. Entonces, lo que sí existen son unas correas para que pueda ir bien sujeto a, digamos, al sistema de de cinturón del vehículo. ¿No sirve la correa que llevamos del perro? Sí, sí, la misma correa atada. Que va que sujeta bien. Sobre todo es importante que sean esas correas que no solamente sujetan al animal por el cuello, sino que son como unos arneses que van al collar, pero también sujetan todo el cuerpo, ¿no? Cuanta más parte del cuerpo, digamos, del animal pueda sujetar, pues más seguridad también para el propio animal, que no sufra lesiones en el cuello, ¿no? Muy bien. Otro tema también es que se produce y que vemos con mucha frecuencia es que a la hora de identificar un coche, pues claro, se identifica a través de la matrícula. Y hay matrículas que realmente no se ven por diversas circunstancias, entre ellas pues porque el coche esté muy sucio. Sí, eso es otro problema que solemos tener aquí en Ibiza, porque hay carreteras, hay vías asfaltadas, pero también tenemos muchos caminos y sobre todo muchos aparcamientos de tierra y que al fin y al cabo es difícil mantener el vehículo en limpio, ¿no? En esas condiciones. Es casi imposible en Ibiza tener el coche limpio, la verdad. Sí, Maribel, es imposible tener el coche limpio durante mucho tiempo, pero lo que sí es posible es que sobre todo... aquellos elementos, tanto los de identificación como pueden ser las dos placas de matrícula, que hablaremos de ellas, porque tenemos que llevar dos, ¿eh? Las placas de matrícula son dos, una delante y una detrás. Las dos tienen que ir puestas en el lugar que corresponde y además en perfecto estado de visibilidad. Quiere decir que se ha sufrido no solamente por la suciedad, que es fácil de limpiar, ¿no? Una placa de matrícula sucia, pues simplemente se limpia si está sucia y ya está. Y ya está. Pero puede estar doblada. Puede haber sufrido algún deterioro en la numeración que va pegada, es una pegatina a la misma chapa y bueno, cuando el tiempo se deteriora y, o sea, todo aquello que haga imposible la identificación del vehículo, hemos dicho que el vehículo, su identificación es a través de la placa de matrícula. Hay que contar de que es un documento, o sea, la placa de matrícula está considerada como un documento público, además, que no solamente podemos cometer una infracción a la hora de no mantenerla en perfecto estado de visibilidad y, digamos, también que sea la refractaria sea la de acorde, sino que además podemos cometer un delito. O sea, porque uno que es consciente, y sobre todo ya no hablamos si ha habido voluntariedad de, bueno, tapar un número de matrícula, una letra, arrancarle la pegatina, digamos, la parte negra, ¿no?, que identifica el número o la letra, eso puede ser constitutivo de un delito. Por lo tanto, el conductor ser detenido, ¿no? Tanto en motos como en coches. Sí, efectivamente. Porque las motocicletas, o sea, las motos también tienen esa identificación, la matrícula. Y en el caso de que viéramos, por ejemplo, un coche o una moto con las matrículas diferentes, o sea, la parte de la matrícula de adelante, la matrícula de atrás, que son diferentes, Marru, ahí pasa algo. Se da el caso. Pero vamos a ver. Normalmente, si vemos un caso de estos, hay que investigarlo y hay que entender que posiblemente pueda ser para cometer, no ya el hecho de que se haya cometido el delito al cambiarlas, sino que eso se produce porque con ese vehículo se pretende o se ha utilizado para algún acto delictivo, ¿no? Pero también puede ser debido a un error. O sea, yo he llegado a encontrar vehículos nuevos, o sea, recién sacados, recién matriculados, y darme cuenta de que había un error en la matrícula. Claro, es que ni el propietario se da cuenta, porque a la hora de hacerle la matrícula, la habían hecho la matrícula cambiando, intercambiando la numeración, ¿no? Claro, entonces ya no se puede identificar al vehículo, corresponde a otro vehículo distinto, ¿no? Bueno, pero si eso se da y se investiga y se ha dado el caso de que se ha producido por ese motivo, pues simplemente obligarle al titular del vehículo a que haga unas placas nuevas y las instale, ¿no? Otra cosa sería que tras la investigación diésemos cuenta de que ese coche incurre en un delito, ¿no? Por llevar la placa falsificada. Hay mucha costumbre de cuando conducimos, sobre todo los noveles, la gente que conduce ya bien, que lleva mucho tiempo de experiencia, porque fue motivo de suspensión de un examen de un amigo mío, porque él ya conducía cuando se examinó y era, pues, no es que condujera, es que ya sabía conducir. Por lo tanto, tenía confianza en el coche. Entonces, bajó la ventanilla del coche, de la puerta, y puso el brazo encima de la puerta. ¿Esto es sancionable sí, todavía? Sí, claro, claro que es sancionable. El no llevar las dos manos en el volante es sancionable. A veces dice la gente, bueno, es que por fumar no me pueden denunciar. Bueno, por fumar no, ni por rascarse a uno la cabeza en un momento dado que le pique o digamos, el hecho de encender la radio, ¿no? El hecho de... No te van a poner la multa por ese hecho concreto, pero sí entra dentro de una infracción que puede ser de una conducción de forma negligente, porque la ley sí establece cómo tenemos que conducir y las dos manos tienen que ir en el volante y no podemos, además, soltar el volante solamente a efectos de manejar los mecanismos del vehículo, por ejemplo, el cambio de marchas, ¿no? Pues sí que nos permite la ley pues soltar la mano para cambiar la marcha, pero claro, salvo los casos que la ley prevé para eso, no podemos soltar el volante o el manillar de una motocicleta para nada. Hombre, he hablado de rascarse la cabeza, que son cosas muy rápidas y casi además de forma inconsciente, ¿no? Lo hace por acto reflejo, ¿no? Pero el hecho, como tú dices, de llevar un brazo fuera del vehículo, ¿no? En plan así, pues bueno, es muy habitual. Como si estamos descansando, estamos en plan de relax, sí, sí, eso es sancionable. Incluso, fíjate lo que te digo, en una motocicleta vemos que hay mucha gente que lleva pues bolsas colgadas en el manillar, ¿no? Pues eso también es sancionable, o sea, no podemos llevar nada en el vehículo ni ir de la manera que, digamos, que en un momento dado tengamos que reaccionar con él y no sea capaz de hacerlo pues en el tiempo razonable, ¿no? Todo aquello que nos impida pues tanto visibilidad como maniobrabilidad es sancionable. O sea, que además hoy en día te diré una cosa, es muy difícil que se escape a sanción cualquier digamos acto que podamos hacer en circulación pues un poco relevante. O sea, todo está tan regulado y todo tan controlado en el tema circulatorio que es difícil que hagamos algo que no pueda ser denunciado si no es lo que marca la ley. Lo que decías antes de rascarse la cabeza, que es un acto normal y habitual, puede eso todo reflejo, ¿no? O tocarse el pelo. Una persona, cuando estaba en marcha la campaña del móvil, o sea que estaban en plan fuerte y castigador, pues fue sancionada porque se tocó el pelo. Entonces le dijeron, la Guardia Civil de Tráfico, que estaba hablando por teléfono y que lo soltó. Tuvo que demostrar a través de las llamadas telefónicas que no, en aquel momento no estaba utilizando el teléfono, que estaba tocándose el pelo, porque claro, vienen de frente, te ven con la mano izquierda tocándote la oreja o tocándote el pelo y puede dar la sensación de que estás hablando por teléfono. Sí, hay infracciones que bueno, que a veces no son fáciles de detectar y pueden ser en una milésima de segundo, porque hay personas que en cuanto ven a la policía se llevan al teléfono. El otro día me ocurrió a mí a uno sin soltar la mano de la oreja, pero sí dejó caer el teléfono, claro. Sí. Entonces, si nosotros en ese momento hemos visto algún acto, en este caso vamos a suponer que yo no solamente he visto el teléfono, sino que yo esté convencido de que he visto el teléfono, y puede ser un error de apreciación, que es posible, sí. Pero mira, la ley de tráfico prevé lo siguiente, que en principio todas las denuncias que hagamos nosotros tienen principio de veracidad, salvo prueba en contrario, dice. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que si el denunciado puede demostrar y probar que eso no es así, pues está claro que se le tiene que anular esa sí, sanción, fue, eso está fue, claro. Le fue le retirada la a sanción. Ver, cualquier persona puede cometer un error de percepción o apreciación, pues efectivamente, nosotros intentamos cometer la menos posibles y sobre todo en la mayoría de infracciones no cabe casi el error del policía, porque claro, hay veces incluso dice, no, es que mi coche no estaba estacionado ahí. Eso es difícil de que el policía denuncie a un vehículo de estando en un sitio concreto y que no esté, ¿no? Eso es difícil. Incluso ha habido personas que han querido demostrarlo con testimonios y no han conseguido ganar, porque el policía se mantiene, y ya no hablemos si el policía además ha sacado una foto con hora y día del lugar donde estaba el coche, que eso también, yeah, pues a veces ya se suele hacer. Entonces, claro, intentamos que por parte nuestra haya los errores menos posibles, sobre todo para no perjudicar al ciudadano, ¿no? Porque tampoco tratamos de perjudicar al que no ha cometido ni infracción. Queremos sancionar al que realmente la comete. Mano dura con quien se lo merece, con quien nos lo merezcamos en el caso de la conducción. Sí, que por desgracia hay más de lo que nosotros quisiéramos, claro. Efectivamente. Incluso, fíjate, bueno, hay veces que la gente se enfada porque no siempre se denuncian todas las infracciones, todo el mundo lo sabe, ¿no? Incluso, pues habiendo visto o detenido a una persona, por el motivo que sea, no se llega a denunciar, pues a veces, bueno, pues se le informa, se le intenta, pues educar un poco, ¿no? Bueno, pues estamos encontrando que si denuncias a una persona, tal como tenemos que hacerlo, simplemente pues pidiéndole la documentación y rellenando el correspondiente boletín, se enfada menos que si intentamos no denunciarla, sino según qué clase de infracciones, sino hacerle ver que comete un error y que ese error hay que rectificar, ¿no? Y no volverlo a cometer, pues resulta que se enfadan más, no sé, como si quisiéramos nosotros obligarles a algo que en principio está en desacuerdo, ¿no? Cuando para nosotros lo más fácil es pues denunciar, porque eso es sencillo, es fácil, simplemente es rellenar un boletín correspondiente de la infracción que ha cometido, ¿no? Pues a veces la gente se enfada más si no la denunciamos, intentamos explicarle, bueno, pero como en el mundo pues hay personas de todas formas y pensamientos, y el policía también en parte tiene que ser un poco educador, ¿no? Intentar, bueno, si hay alguien que puede entender y si una infracción, pues, aunque se haya cometido la infracción, no cree uno conveniente en ese momento, pues no es relevante para... Es como lo de rascarse la cabeza. Claro que puede ser denunciable, puede, pero claro, ¿alguno de nosotros denuncia a alguien realmente por poner que se ha estado rascando la cabeza? Pues no. Denunciamos, pues, si lleva el brazo pues mucho tiempo mantenido fuera sin el volante, si ha tenido que hacer una maniobra y preocupa de cogerse el cigarro en la mano, no ha podido rectificar. O sea, motivos importantes a la hora de la seguridad. Muy bien, pues la seguridad y sobre todo la responsabilidad y ser prudentes en la conducción. Esto es lo que recomendamos todos los miércoles. Gracias por estar aquí una semana más y hasta el próximo miércoles. Gracias a vosotros. Intentar, bueno, que la gente a través de lo que nos esté escuchando pues caiga en menos infracciones posibles, y con eso nosotros contentos, porque quiere decir que la circulación irá mejor. Y que nos están escuchando y que están pendientes de los consejos que les damos todos los miércoles. A veces cosas mucho importante como es limpiar, ¿no?, una placa de matrícula, pues eso puede acarrear pues serias consecuencias. Vale, pues nos vamos. Gracias, José López, y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros.